Pero bueno, es una herramienta. La política es difícil, pero es una herramienta que tenemos. Uh-huh. Y que bueno, hemos visto que los últimos tiempos se han incorporado mucha gente joven, que tiene ambición de hacer cambios sociales, no tienen solo ambición por tener un puesto y ganar mucho. Porque los jueces ganan mucho, tienen privilegios y no aplican las leyes. Porque yo siempre les digo, no es que falla la justicia, lo que falla son las juezas y los jueces que no aplican la ley escrita. Explican su criterio, no le pagan para eso. Por eso tanto problemática. Nosotros perdemos 282 o 290 mujeres por año. ¿Y cuántas llegan a juicio? Ni 10. Sí, ¿qué vale. pasa con el resto? No tienen acceso. Entonces, bueno, es algo complicado y lo que tenemos que revertir. Por eso estos jueces, que no tuvieron formación en género, por eso tienen que tener formación de género. Hoy, por ejemplo, hay un hecho importante del cual participo. En la ciudad de Buenos Aires hay un convenio del Ministerio de Justicia y de Seguridad con la Universidad, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, en donde se le está dando capacitación de género a los futuros abogados. Este es un paso importante. Y esto se está haciendo en muchos lugares del país. Lo que sí, esto hay que generalizarlo, hay que cumplir la ley 26.485, y yo insisto con esto, porque es una ley nacional. Una vez me preguntaron, ¿y si usted fuera gobierno, qué haría? A presidente. Si usted fuera presidente, ¿qué haría? Cumplir la ley. Hay que cumplir la ley, muchachos, está la ley, ya la tenemos. Y votada por unanimidad en el 2009.